dice Odosio. Sobre el ritmo, frente lírico, de Homo sapiens. El bien y el mal, como Guru MC Solar, como el bombo y la caja que no paran de sonar. Ambivalencia, dentro de la abundancia, la carencia, ir hacia la felicidad, a pesar de la tristeza. Esa y otras proezas para cumplir, promesa, romper la monotonía con sorpresa, pesa de mi libertad, de elegir entre lo que me gusta y lo que no me gusta. La soledad me asusta, me voy en extremo por la medida justa, inadaptado en un sistema de justicia injusta, acusado de querer ser diferente al común de la gente, siendo joven e inteligente. Mentir para conservar la verdad intacta, los bolsillos llenos, pero el dinero siempre falta. Captas, recibes pero no comprendes, te sientes íntegro pero no existe, vendes todo, hasta lo auténtico, copia modelo. Dentro de la modestia y generosidad existen celos, pelos de la cola para mi existencia, donde cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Propósito de... propósito de... Y consigo sus problemas, las consecuencias que cada movimiento lleva hacen derrumbarse torres como piezas de dominó. El que en todo pensó de algo se olvidó, ya que todo camino tiene dos sentidos: lo prohibido, lo permitido, ética con objetivo. La que te enseñan que de pequeño es la correcta, al ojo de ciego es el tuerto el que reina. Venga para acá, venga cámara, camarón que se duerma, la corriente llevará sueños hechos realidad, no me dejan dormir. Saber que de tanto vivir me tendré que morir al hambre, que al unirse separan como fronteras, una inestable, porciones de tierra, naciones que en sus constituciones hablan de igualdad, derechos y opiniones que se respetan con muchas condiciones, ser incondicional, conservando proporciones, pacífico, pero excepto todo reto que es el presente, porque soy fraco de cuerpo pero fuerte de mente. Propósito de... Controle.